invierno y los chicos quieren actividad. Y qué lindo el teatro. Para eso estamos en comunicación con una actriz, también es docente de enseñanza primaria. Hablamos de María Eugenia Landa porque se viene con todo en una obra que se va a estar viviendo acá en Concordia. Eugenia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, bien, Eugenia, un gustazo tenerte en el programa y qué lindo para hablar de teatro y una obra. Apuntada a los chicos, contanos un poquito. Bueno, Tareya tiene un año ya, y estamos este domingo en Pueblo Viejo. Qué lindo. Tareya es una chica que no es argentina, adivinen de dónde es. A ver, pará que estamos con una... Tareya. A ver, ¿de dónde es Martina? ¿Está Martina? ¿Qué suena el nombre? A ver, estamos todos pensando, Eugenia. A ver, vos Martina. A ver, contanos mejor. Tareya es de Brasil. Ajá, Tareya es de Brasil. El operador la embocó, ¿Ah, sí? Uh-huh. Bien ahí. Es una chica de Brasil que tuve el privilegio de conocerla. Uh-huh. Y ella me contó su historia, y de eso va la obra. Comparto con los chicos, con la familia, porque no solo es una obra para los niños, sino que también invita a las familias a un momento de encuentro con las infancias, ¿no? Perfecto. Donde se genera una posibilidad de encuentro mediado sin las tecnologías, un espacio de encuentro con presencia, para jugar, para divertirse, para experimentar distintas emociones. Mirá qué lindo. Por eso habla también de la transformación, ¿o no? Por estos tiempos que atravesamos, ¿o no? Exacto. Tareya, cuando me contó una historia de cuando ella era chica. A ver, mirá. Que como los chicos se mandó una travesura, ¿no? Tareya es una niña que vivió en un contexto de vulnerabilidad social, desde las favelas de Brasil viene ella, y se mandó una macana. Mirá. Pero tuvo la capacidad de remediar, de transformar. Mirá qué lindo. Ya me entusiasmé, Eugenia. Sí, nos cuenta cómo lo hizo. Y ella en esta transformación construye un objeto que se llama barangandao y tiene un propósito específico este juguete que ella construye, donde cuando lo tira por primera vez tiene algo mágico, y es que ella pide deseos blancos. Hola. Deseos blancos, que tienen que ver con los deseos del corazón, con deseos puros. Mirá qué lindo, qué lindo. ¿Y ahí empiezan a cumplírsele algunos deseos o no? Bueno, eso hay que ver. Hay que ver la obra, hay que participar del encuentro. Lo interesante de todo esto también es que después de la obra, porque tiene dos momentos, ¿no? El primer momento es la obra de teatro. Después de que termina la obra de teatro, cada persona que participa de la actividad construye su propio barangandao. Mira. Entonces hay niños y adultos. Hay un momento de búsqueda de los deseos individuales, de esos deseos que como única condición tienen que ser blancos. Mirá vos. O sea que recontra participativa la obra también, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Por ahí esta obra de teatro tiene una dinámica diferente a las que estamos acostumbradas, porque yo interrumpo, ¿no? Hago que la gente participe mucho de la obra, tiene también un momento de juego donde todos los que estamos presentes jugamos, nos divertimos un montón, cantamos canciones, es muy lindo, es un momento de encuentro muy profundo entre el niño y su compañero, ¿no? Que puede ser, van mamás, van abuelas, van tías, también nos encontramos con que van personas que dicen, bueno, yo no tengo ningún niño, no tengo hijos, no tengo sobrinos, bueno, También son bienvenidos. Uh-huh, ahí está, ¿eh? Bueno. Todos tenemos adentro a nuestro niño interior, ¿no? Uh-huh. Y el espacio de aguas virtuosas, de Tareya, genera eso, ¿no? Que nos encontremos con nuestro niño interior, que podamos habilitar el juego, el sentir, al dejar de lado las preocupaciones diarias y entregarnos a la dinámica de lo lúdico. Uh-huh, mirá qué lindo, ¿eh? Bueno, yo ya estoy pensando en objeto blanco y no se me ocurre, Eugenia, ayúdanos. Te comento rápidamente que porque está de vacaciones, está mi niña acá, mi hija Martina, de 11 años, y también está pensando en objetos blancos. Nos va a tener que ayudar. ¿Deseos blancos? ¿Eh? Deseos blancos. Deseos blancos, Martina, ¿eh? Pensemos deseos blancos, ¿eh? Tenemos que ver la obra para que nos dé unas pistas, ¿o no? Sí, hay que ver la obra, hay que ver la obra. Ahí está. Eugenia, ¿esto es una creación tuya? Sí, Tareisa, la escribí yo. Y también en la escena está Roberto Castillo conmigo, él hace la sonorización en vivo y también coordinamos juntos la parte del taller, que es el segundo momento del espectáculo. Ahí está, ¿eh? O sea que están los dos en el escenario, vamos a disfrutarlo a los dos. Sí. Pueden visitar nuestra página de Instagram, es aguas-virtuosas, ahí van a poder ver un poquito más de nuestras presentaciones. Estamos yendo también a las escuelas, mirá, a distintos espacios culturales, esta vez con el honor de estar en Pueblo Viejo, por segunda vez. Ya estuvimos en febrero y ahora volvemos a estar por las vacaciones de invierno. Perfecto. Eugenia, ¿cómo estás viviendo este momento de la cultura? Hay un momento de cuestión económica muy compleja, de ajuste, y lamentablemente en muchos casos ajustaron a estos sectores de la cultura, más allá de los espectadores que también viven momentos complicados. ¿Qué te está pasando a vos, Eugenia, con respecto a eso? Sí, son momentos difíciles, pero lo vivo desde este lugar y encuentro que las personas buscan el refugio en estos espacios, ¿no? Y veo la alegría de los gurises y de las familias cuando participan de actividades culturales que debería ser algo mucho más común, ¿no? A lo que todos tengamos acceso. Es un lugar para quedarse, ¿no? Para habitarlo de seguido. Pero sí, es un momento difícil para la cultura. Está bueno lo que sí, porque muchas veces los sectores de resistencia ante escenarios complejos vienen por parte de la cultura. Por eso me imagino que para vos valiosos espacios como Pueblo Viejo, como muchos otros seguramente, que resisten estos embates a veces o no. Sí. Son espacios que siempre están dispuestos a recibirnos, como también las escuelas lo hacen, ¿no? Y en esto quiero destacar, porque cuando nosotros vamos a las escuelas, siempre les digo esto, ¿no? Que Aguas Virtuosas es nuestro espacio. Y que nosotros pensamos cuando tenemos que poner un valor a nuestro trabajo, ¿no? Porque este también es mi trabajo. Siempre pensamos en a dónde estamos yendo, ¿no? ¿A qué lugar vamos a ir? Porque realmente queremos que todos puedan vivir la experiencia y poder acceder, ¿no? Y hemos ido a lugares, a escuelas de muy bajos recursos, donde son las seños, las gestoras culturales, en ese caso, que generan los medios, que hacen una rifa, que hacen una feria. Sí, está bueno. Y nosotros también desde nuestro espacio por ahí recolectamos ropa y donamos y tratamos de colaborar con las instituciones para que podamos ir, ¿no? Y siempre tratando de ser lo más flexible para que todos puedan disfrutar de Tareisa. Es bueno el momento, Eugenia, aprovecho para charlar también, es bueno el momento del teatro y la educación vinculada, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, de Martina, que hoy está acá en la radio con nosotros, de a veces abordar temáticas que la plasman en pequeñas obritas de teatro, pero qué interesante para el aprendizaje, ¿o no? Teniendo en cuenta tu rol de docente también, ¿no? Sí. Bueno, yo soy una, ¿no? Mi lado actriz no se desprende de mi rol docente. Es algo que disfruto mucho y sí, está ligado. Pero aparte, con demostraciones palpables de buenos resultados, eso también es muy importante, ¿o no? Sí, nosotros lo que vemos en esta obra es que es una obra que se vive desde adentro, ¿no? Con esto que tiene de la participación activa, no es un espectáculo que vos vas a ir a ver y te vas a quedar sentado, va a terminar y te vas a ir. Tenés un rol muy activo, lo que te coloca en un lugar de presencia todo el tiempo, ¿no? Vos estás ahí, lo estás viviendo y estás experimentando diferentes emociones que en el final En el final nosotros hacemos una ronda donde compartimos la palabra desde lo afectivo emocional. Te digo una cosa, a mí me dieron muchísimas ganas de ir con mi hija, así que seguramente... Bueno, te súper esperamos. El domingo nos vamos a estar cruzando, pero hacemos la invitación. Es este domingo 14 a partir de las 17, pedimos siempre puntualidad porque las obras hay que estar atentos. Ahí en Pueblo Viejo, ¿se hacen reserva? ¿Cómo están manejando el tema de las entradas, Eugenia? Sí, sí, sí. Hay inscripciones, se pueden inscribir a través de la página de aguas-virtuosas, también en la página de Pueblo Viejo, y van a encontrar ahí números de contacto. Perfecto. Eugenia, y siempre la cabeza pensando en proyectos, ¿cómo estás la parte más de la dramaturgia? ¿Estás trabajando en eso? Sí, sí, sí. Yo aparte hago mi formación en teatro, en muchos años atrás comencé con Roberto, hacíamos teatro con él hace algunos años, y este año retomé la actividad en el Espacio Cultural Arandú. Hay teatro también y nos estamos formando ahí. Qué lindo, ¿eh? Bueno, Eugenia, te agradezco un montón y la verdad que me encantó tenerte en el programa. Seguramente el domingo nos vamos a estar cruzando en Pueblo Viejo. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Perfecto, te agradezco y te mandamos un beso grande acá al programa. Hay algo que no estamos diciendo, ¿se van a sortear dos entradas? Sí, ¿o no? No, pero ya lo dijimos, sí. Lo estamos diciendo por ahí. Está bueno que lo reafirmes vos, Eugenia, la verdad que buenísimo, tenemos dos entradas. Y yo como no me puedo despegar de mi rol docente, les voy a dejar una tarea para los oyentes. Escuchá, Martín. Porque hay una condición para ganar las entradas. A ver. La condición es que nos sigan en nuestra página de Instagram. Perfecto, ya te vamos a buscar. Ya te vamos a buscar. El que gana las entradas nos tiene que estar siguiendo. Perfecto, ahí está. Buenísima. ¿Listo? La propuesta, ¿eh? Eugenia, bueno, un gustazo tenerte. Te mandamos un beso grande acá del programa. Igualmente, igualmente. Qué linda charla, ¿eh? ¿Ya pensaste Deseo Blanco? ¿Ya lo tenés? Buenísimo, Martina, que nos está acompañando porque está de vacaciones y estamos buscando actividades. Martina le gusta el teatro, eso está buenísimo. Así que el domingo vamos a estar presente ahí en Pueblo Viejo mirando esta obra, Tareya, ¿eh? Pablito Mocó, que era Brasil. Yo, ¿sabés lo que me entró? Esa vergüencita de decir, mirá, sigo Brasil, y me dice, no, te estoy hablando de acá de... Claro, ¿por qué prejuzgás? Sí, es verdad, ¿eh? Te estoy hablando acá de los charrugas, me dice, vos te fuiste a...